rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take. Throwing away a fortune and feeling, but someday you'll pay. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. There, they're probably alone, solitaire. I can remember when I called. put up with a pastime intimate friend, she said. But you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. A careless whisper from a careless man. A neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. An eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got an ace in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. Cause complete control, I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. But guess whose piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told her whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I'll have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 4 de octubre, año 1959, es decir, hace 65 años, nace el cantante y compositor inglés Chris Lowe, cofundador del dúo Pet Shop Boys, al lado de Neil Tennant en 1981. Estudió arquitectura, pero nunca se graduó por seguir su carrera en la música. Chris Lowe actúa como teclista en Pet Shop Boys y ocasionalmente proporciona voces habladas. En presentaciones en vivo, Chris Lowe rara vez interactúa con el público y a menudo se queda quieto mientras toca los teclados. En 1995, el periódico The Guardian comentó que él era posiblemente más famoso por no hacer nada que cualquier otra persona en el mundo del entretenimiento. Es Chris Lowe, el socio de Neil Tennant en Pet Shop Boys, el 50% de Pet Shop Boys, el que está de cumpleaños hoy, nació el 4 de octubre del año 1959. Y aquí tenemos a los Pet Shop Boys con una canción de la década de los 80, el tema Rent. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Now I know you play. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Doesn't